Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. La página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad está pasando ahorita nuestro video en vivo en el que pueden comentar y saludar y vernos aquí en el estudio. Amigos, el tema de hoy es seguridad en la Internet. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Al navegar la Internet como medio de comunicación, hagamos una astuta selección utilizando la razón y todo con moderación. Para los chicos, supervisión. Y evitemos la seducción para nuestra superación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultos. El número es 415-455-0102. En el mundo moderno, vivimos en contacto constante con lo que nos ofrece la Internet mediante las pantallas de nuestros teléfonos, tabletas y computadoras. La Internet ofrece contenido y herramientas que pueden conectarnos, informarnos y educarnos, o lastimarnos, endeudarnos y enfermarnos. Por ejemplo, el uso frecuente de los teléfonos inteligentes y las tabletas están relacionados a aumentos en el diagnóstico de obesidad, artritis y tendinitis en el cuello, codo y pulgares, y esa luz azul LED interfiere con la producción de melatonina, hormona necesaria para dormir bien. También los medios sociales nos llevan a compararnos con otros, a menudo sintiéndonos inferiores, y muchas aplicaciones y videojuegos están diseñados de manera que tendamos a obsesionarnos con ellos y a usarlos compulsivamente como una adicción. ¿Cómo evitar peligros como esos? También tenemos los depredadores que pueden encontrarnos, el robo de identidad, otros riesgos. Queremos evitar el contenido ofensivo, queremos evitar las estafas, la propaganda, el uso compulsivo. Pero lo cierto es que si bien el uso del Internet puede ser problemático, también puede ser muy positivo y constructivo. Así que hablaremos de cómo aprovecharla. Es parte de nuestra realidad presente y próxima. La Internet, amigos, mediante la computadora, el teléfono y la tableta, es una herramienta tanto productiva como potencialmente perjudicial. Puede ejercer efectos notables en el pensar, sentir y actuar, tanto de niños y jóvenes como de adultos. Y algunas personas y grupos las pueden estar utilizando para estafar, ofender y lastimar. Y ciertos grupos de personas pueden ser más vulnerables a estas amenazas. Así que, ojo, atención, precaución y acción. ¿Cómo aprovechar lo provechoso y evitar lo peligroso en el gran mundo de la red de Internet? Vamos a estar discutiendo este asunto de actualidad. Puede comentar por Facebook o llamarnos al 415-455-0102, pues nuestras panelistas están aquí ya listas para compartir. Vamos a tener una plática, una conversación y están bienvenidos a unírsenos. Aquí mismo en el estudio contamos con María Álvarez, nuestra amiga y colega de muchos años. Ella es directora de Common Sense Latino, es vicepresidenta en la organización Common Sense Media, Medios con Sentido Común. Sabemos que está haciendo este trabajo por muchos años, que lo tiene en práctica, en teoría, en póliza y en todas las maneras en cuales los lleva tanto a casa como a su consultorio. Muchísimas gracias por llegarse para acá con lo ocupadísima que vive María Álvarez. Aquí la tenemos en vivo y a todo color. Quizás reconozcan su voz o su pinta de los videos y la participación que tiene en los canales de televisión y más. Bienvenida, María. Gracias, Marisol. Es siempre un gusto y con mucho cariño hago el tiempo cada vez que me invitan y me encanta estar aquí. Cuerpo, Corazón y Comunidad creo que es un espacio tan importante donde la comunidad tiene ese espacio para aprender, para compartir y simplemente crecer. Así que es un gusto, es un gusto estar aquí. De eso se trata, aprender, compartir, repartir lo que aprendemos. y para la convivencia en comunidad. Bienvenida siempre en nombre de nuestro equipo. Y hablando de nuestro equipo, como panelista a tu lado, tenemos a la doctora Marta Guerra, integrante de nuestro equipo de producción, a veces nos sirve de conductora, invitada, y es psicóloga aquí en Salud Mental y Servicios de Recuperación en el Condado de Marin, con la perspectiva más de salud mental. Bienvenida a acompañarnos, doctora Marta Guerra. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Marisol. Es un gusto estar aquí. Bueno, cuando decimos el tema seguridad en la Internet, es un tema tan general, abarcador. ¿Con qué mensaje inicial romperían el hielo? ¿Qué significa esto para ustedes en unas pocas palabras? María Álvarez. Creo que es un término o una frase que está evolucionando, Marisol. Hace 12 años, cuando yo comencé este trabajo, hablábamos de un escenario muy diferente. Hoy Internet no solamente la computadora que era hace 12 años. Hoy día es una computadora, es una tableta, es un teléfono inteligente que nos acompaña las 24 horas al día, que representa muchísimas oportunidades. Hay muchísimas cosas positivas y creo que parte del trabajo que hacemos en Common Sense Latino es empoderar a las familias para que aprendan todo ese lado positivo de la tecnología, pero al mismo tiempo también sabemos que hay riesgos, que es lo que yo llamo el lado oscuro. Y parte de esta experiencia de tener tecnología cada día más presente en nuestras familias es aprender a disminuir esos riesgos, sacar provecho de lo bueno y también buscar un balance. Porque yo creo que eso es lo que ahorita, el gran reto ahora es, sobre todo en los últimos 5 años, ha sido con la avalancha de tecnología y redes sociales, cómo lograr un balance. Balance. De escoger qué y cuándo, tanto como el dónde y el cómo y con quién. No, ciertamente, como dices, cuando hablamos de Internet, que suena como algo abstracto, se ha convertido en algo, una presencia muy muy generalizada en todas partes, hasta en el reloj podemos tener la Internet. Y como dijiste, como otros vehículos o herramientas, como nuestro coche, nuestro carro, como nuestros implementos de cocinar o de jardinería, esas herramientas son muy útiles, pero también, si no se usan con precaución, pueden lastimar. Así que mucha atención. ¿Y con qué empieza la doctora Marta Guerra? Es información a nuestro alcance a todas horas y por lo tanto eso nos da poder. La información nos da muchas cosas y eso significa que también conlleva mucha responsabilidad. Cierto, así que la información es poder y el poder implica responsabilidad. Así que cómo prepararnos, informarnos y educarnos lo suficiente para aprovechar ese poder que nos puede dar la información que encontramos, discernir la información para cuál es fiable y cuál no, para entonces usarla de manera potencialmente revolucionaria, de manera positivas y constructivas y reconstructivas o reformadoras, que falta que hace. Ciertamente, nos trae todo lo del mundo, lo lindo y lo feo, justo al alcance de nuestra mano. Así que, ¿cómo moderar ese acceso con balance, con sabiduría, con conciencia? ¿Tienes unos consejos para empezar, María Álvarez? Claro que sí. Los consejos varían dependiendo de la edad de los niños, y enfoquémonos en las familias, ¿verdad? Porque ese es el tema, las familias. No es lo mismo poner reglas para un niño que tiene 5 años que para un adolescente que tiene 15 años. Entonces, es importante saber que a medida que nuestros hijos van creciendo, y hablo en primera persona porque yo tengo un niño de 7 y uno de 12 años, sus necesidades y sus ganas de explorar el mundo desde un punto de vista de desarrollo normal de un niño es parte de su crecimiento. Y lo mismo es con la tecnología. A un niñito pequeño le interesan ciertas cosas, a un niño de 12 años empiezan a interesar otras cosas. Entonces, reglas comunes que yo pienso que podrían aplicar para diferentes edades, comienza con tratar de siempre buscar un balance, que los niños no pasen, digamos, 5 horas o 10 horas al día pegado a una pantalla, sino que el niño tiene un tiempo que está con su pantalla, o su tableta o su teléfono o videojuego entreteniéndose por razones de entretenimiento y un tiempo similar haciendo otro tipo de actividades. Quiere decir leer, quiere decir jugar, quiere decir pintar, quiere decir sonar las ollas en la cocina, no sé, porque depende de la edad del niño. Pero la idea es enseñarles desde pequeños que es importante tener un balance. No, cuando están chiquitos, no darles un teléfono o una tableta cada vez que lloran. Eso no es algo que yo de verdad le pido a las mamás, no lo hagan, porque les van a acostumbrar a hacer ese hábito que cada vez que lloran, lo que los tranquiliza es un aparato y no está bien. Eso es algo que hay que evitar. Quizá podemos hablar luego sobre qué hacer si ya estamos en esa situación, si ya hemos creado esa asociación y ese acondicionamiento o hasta esa obsesión o adicción. Niños como adultos sabemos que a veces es difícil, una vez se ha perdido el balance, recobrarlo y darnos cuenta que es parte de nuestro día, parte de nuestra vida, pero no es todo nuestro día o toda nuestra vida. Exacto. Podemos dar consejitos un poquito más adelante, pero volviendo a lo general, sería eso, buscar un balance, tratar de conseguir y explorar contenido de calidad para los niños. Mucho cuidado, no dejarse arrastrar que porque todos los niños están jugando Fortnite, mi hijo también tiene que jugar Fortnite. Están niños en edad, y nombro Fortnite porque es el último videojuego de la locura, aunque ya salió otro que está suplantándolo hace unas 4 semanas, pero Fortnite, hay niños de primaria jugando un juego que está recomendado por nuestros expertos en Common Sense para niños de 13 años en adelante. Un juego con mucha violencia y que los padres tienen que entender que hay un efecto en la conducta de los niños cuando están continuamente expuestos a ese nivel de violencia. Y el otro importante para los padres, nosotros tenemos que darles el ejemplo. Ser un buen ejemplo. Si nuestros hijos nos ven a nosotros constantemente viendo un teléfono mientras manejamos, no esperemos que cuando nuestros hijos sean adolescentes no lo hagan, porque lo van a hacer. Van a copiar nuestra conducta. Muy, muy importante. Así que estamos hablando de educación, experiencias y ejemplo, que son las maneras de las cuales aprendemos, niños, jóvenes y adultos. Y como diría, ¿qué nos adelanta la doctora Marta Guerra desde el punto de vista psicológico? Como mencionábamos anteriormente, la información es poder y todo esto que nos da el internet es poder. Pero así como se puede usar para hacer el bien, también se puede usar para hacer el mal. Y el dicho de piensa mal y acertarás a veces aplica. Por ejemplo, no podemos pensar que todas las personas van a usar el internet con buenas intenciones. Existen... Yo tengo una niña de 3 años y su papá una vez le puso un video, una caricatura de Peppa Pig, que terminó siendo algo espantoso. Yo sé también que ahorita hay estos juegos virales que son retos y el reto final es para que se suicide el niño, el adolescente. Entonces hay que estar muy al pendiente y hay que saber tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos. Maravilloso. Y hablando de conversaciones, ya que usaron un par de palabras para aquello de aclarar, cuando María dijo de que Fortnite es de estos juegos de locura, aquí no usamos la palabra locura como para decir psicosis o enfermedad mental, sino estamos diciendo de algo que no es razonable y que puede hacer daños. Y cuando mencionaste... se me acaba de pasar. Bueno, recuerdo que estaba diciendo que Peppa Pig, no es que Peppa Pig tenga contenido horrible, es que hay quien ha corrompido la información que puede ser una caricatura inocente y hasta educativa, introduciendo material racista, pornográfico, propaganda o demás. Así que eduquémonos y preparémonos, señoras y señores. Ese es el tema de hoy, la internet, cómo navegarla de manera sana y segura. Únasenos llamando al 415-455-0102. Y cuando preguntamos en la comunidad sobre este tema, escuchemos lo que nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Tiene algún comentario o opinión acerca de las redes sociales o de los medios de comunicación? Bueno, para mí en lo personal yo pienso que un ejemplo en el Facebook, para mí es importante mantener un poco de cautelo y tener un poco de cuidado cuando pongo mi información personal y privada. Tener un poco de cuidado con no poner para dónde voy, si me voy de vacaciones, etcétera, porque siento que eso puede traer peligro hacia mí. Pienso que los medios de comunicación, a lo mismo que las redes sociales, hay que recordar que una vez que ya pones algo allá afuera, ya está para el público, ya no lo puedes borrar y entonces hay que pensar muy bien, hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando sobre los medios sociales y las redes sociales también. ¿Usted cómo cree, por ejemplo, el Facebook influye a nuestros muchachos, a los jóvenes? Sí, pienso que el Facebook tiene mucho que ver en estos días, en específicamente con los jóvenes. Creo que puede haber mucho beneficio positivo en conectarse con amistades familiares que viven a larga distancia, ya sea en México o en otros países, a costo muy muy barato y no gratis prácticamente, pero también puede influenciar negativamente la manera que nosotros pensamos de nosotros mismos, los videos, las fotos que se publican de parte de amistades y amigos, donde se puede ver mucha comparación de vidas, ya sea vidas hablando específicamente del cuerpo, pero también de cómo se siente en el estado emocional, si la persona está pasando un mal tiempo, pero ve que alguien siempre publica cosas positivas, entonces quizás contribuya con autoestima negativa de la persona si siente que él o ella nunca se siente bien como esta otra persona. Empecemos con esto, que ya hay varios puntos que queremos abordar un poquito más. La parte del robo de información, del robo de identidad, qué precauciones generales tomamos como adultos o cómo advertimos si estamos criando niños para tratar de minimizar ese riesgo, porque si ciertamente nos están robando la identidad, están robando nuestro poder o están también posiblemente lastimando nuestra reputación o nuestro crédito. ¿Qué dice María de Common Sense Media? Sí, hay varios puntos. En una parte es el robo de identidad y nuestra data, nuestra información personal, lo que quiere decir María Álvarez atada a una fecha de nacimiento y a una dirección, que es información que tristemente muchísimos sitios, incluso educativos, donde nuestros hijos tienen que entrar a hacer sus tareas, les piden. Hay muy poco que se puede hacer. Estamos nosotros en Common Sense, el grupo que trabaja con legislación, tratando de luchar por una ley precisamente para proteger a los niños, sobre todo, porque son los más vulnerables, ¿no? Pero como todo esto está nuevo, realmente, muy poca gente se puso a pensar, bueno, todas estas compañías colectan toda esta información, la venden a compañías de mercadeo y sacan dinero de eso, pero nosotros no estábamos tan al tanto, ¿no? Eso es algo que se está abordando, digamos. Hay una ley aquí en California que entra en vigor el año que viene, que empieza con algunos pasos para protección en ese sentido. En cuanto al robo, digamos, de fraudes, digamos, que es más monetario. Algunos consejos que los ha dado Consumer Report en el pasado tiene que ver con, bueno, pensar, ser un poquito lógicos y no ir a lo ciego a darle clic a todo lo que nos llega. Que si llega un familiar que está perdido, no sé en dónde, y le das un clic, están tan expertos esta gente que mandan emails que tú los ves y podrías jurar que vienen de tu banco. Con los logos y todo. Parece oficial. Y si tú le haces un clic, te hackean el teléfono y te pueden robar toda tu información y hacer fraudes y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar dos veces. Cuando algo suena muy bueno para ser realidad, presten atención. Probablemente lo es. Y con los niños, ustedes tomen cuidado de que tengan las opciones de privacidad de su teléfono bloqueadas para que los niños no puedan hacer compras. Es bien importante porque me he topado con muchas familias en los talleres que damos que les han llegado biles de $600, $1,000 porque los papás no tenían sus opciones de privacidad apropiadamente configuradas. Y dejan que sus niños hagan compras, sin saber. Y muchas veces no hay manera después de salirse de ello, porque los niños ya nos quitaron el derecho de decir no lo quiero. Uh-huh. Así que familia, precaución, atención, hay procesos a nivel legal para protegernos mejor, pero mientras tanto, cuidadito, todo lo que decimos, escribimos, enviamos a través de la internet puede llegar a manos con intereses problemáticos. Así que mucha atención. ¿Añadiría algo de eso, doctora Marta Guerra? Los correos electrónicos que a veces recibimos mencionan del banco, a mí me ha tocado de FedEx o de UPS y parecen ser totalmente reales. Y muchas veces contienen virus o nos roban. Y eso es nosotros con educación y con edad, inteligencia y experiencia de vida, mucho menos personas que quizás más ignora inocentemente caen por ignorancia en esas trampas. Y me gustó precisamente este videito que preparaste, María, de Common Sense Media, consejos para padres sobre la seguridad de la Internet para niños de escuela primaria. Un resumen aquí cargadito. Tome nota. Saludos para todos. Cuando los chicos están en la escuela primaria, muchos pasan tiempo haciendo algunas tareas y explorando juegos online o buscando sus videos favoritos. Estos tips te orientarán para que tus hijos usen la Internet de manera segura. Comiencen por establecer su nombre de usuario y contraseña juntos. Aprovecha para hablar sobre reglas básicas de seguridad online. Si no sabes cómo guiar a tu hijo, busca ayuda en la escuela o biblioteca pública más cercana. Si tus hijos son menores de 6 años, no es buena idea que participen en juegos de mundos virtuales. Si no saben leer, se frustrarán y además se exponen a contenido no apropiado para su edad. Habla sobre reglas para su comportamiento. Una guía general es que no digan o hagan online lo que no harían en persona. Enseña a tus hijos a que no compartan sus contraseñas o passwords, ni con amigos ni con otros adultos, solamente con sus padres. Explícales que compartir su contraseña es como compartir parte de su identidad. Visita nuestra página de internet commonsense.org para más consejos para ti y tu familia. En verdad es interesantísimo y muy cargado de información el sitio de Common Sense Latino. Common se escribe con dos M, C-O-M-M-O-N, Sense, S-E-N-S-E. .org. Y más sencillo, ahora tenemos un sitio, un URL en español. Entonces es www.sentidocomún.org. Uy, mejor. Y eso los lleva directo a Common Sense Latino. Es mucho más sencillo. Sentidocomún.org. Excelente, fabuloso. Bueno, tenemos una llamada hace un rato esperando y es Cristal. Bienvenida al programa, Cristal. ¿Qué dice sobre este tema? Hola, buenos días a todos. Buenas, gracias por esperar. Bueno, hola. Bueno, estaba escuchando la conversación y en verdad pensaba que hicieron unos buenos puntos en términos de cómo cuidar a los hijos en el uso de internet para no ser robados del dinero al final, ¿verdad? Pero también creo que tal vez hay unos beneficios de utilizar tecnología con los niños y expulsarlos a cosas educativas. Y mi pregunta es como, ¿dónde hay un balance, verdad, en ayudarlos a explorar la tecnología en una manera educativa, pero también en una manera apropiable donde pensar en qué edad es apropiable y cuánto tiempo debemos de dejarlos utilizar la tecnología? Okay. Para su propio desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues abordemos un poquito más sobre ese balance del que mencionaste, María. Balance en términos de cantidad de tiempo en las pantallas cuando se tienen niños, cómo se cambia eso a través de las edades y cómo discernir lo que vale la pena. María Álvarez, Common Sense Media. Sí, gracias Cristal por su comentario. Totalmente de acuerdo, hay infinidad de opciones y maneras como podemos usar la tecnología de hoy para como propósitos educativos. Y le voy a compartir algunos ejemplos que usted puede tomar en consideración. Por ejemplo, si hay un niño que tiene dificultad o necesita practicar más su lectura. Hay dos aplicaciones gratuitas que las puede bajar en su teléfono o en su tableta y las puede usar con su niño. Y son bilingües también las dos. Una es Newsela, N-E-W-S-L-A. Ese nombre es una organización que ha creado un contenido súper, súper bueno. Es no ficción y le da textos a los niños apropiados a su nivel de lectura desde kinder hasta high school en los dos idiomas. Y además un pequeño examen como un test para verificar que comprendieron lo que leyeron. También hay otra que se llama Reading A to C, que es lectura de la A a la Z, que también es muy, muy, es otro ejemplo. O sea, yo me podría pasar la hora entera dándole ejemplos de aplicaciones que son educativas. Hay una que se llama Sushi Monster, que es muy divertida con dibujitos y un muñequito que cuenta y ayuda a los niños a contar y a sumar y a restar. Yo creo que lo mejor que pudiéramos hacer, la verdad, es parte del trabajo que hacemos en Common Sense Media. Si usted se va a Common Sense Media, tenemos listas de ciencias, de matemáticas, de lectura, de creatividad, de lo que a usted se le ocurre y necesite. Ahí están todas las listas por edad también, porque esa es la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. A medida que, como les decía al principio, mi hijo que está en primer grado ahorita usa la de Reading A2C, por eso la menciono, porque me encanta la aplicación, la usamos juntos. Y también cómo enseñar a nuestros hijos es un poco nosotros pasando ese tiempo, nosotros mostrándoles ese interés, ay mi amor, vamos a explorar esta aplicación juntas. Porque si usted le dice solita a su hijo, vaya y explórala, no va a ser lo mismo, ni va a ser tan entretenido, y eso le va a ayudar a usted a fortalecer, usar la tecnología para fortalecer los lazos emocionales con su hijo. No se resistan a la tecnología. por favor, dejen los miedos a un lado, y estos son los nativos digitales, nuestros hijos, y tenemos que aprender cómo usar la tecnología para que ellos también puedan aprovecharlos. Qué bueno que Commons Media ya hizo el trabajo por los padres de hacer esa revisión, esa evaluación, esos resúmenes, esa categorización, y pueden fiar, porque no es una organización comercial, es sin fines lucrativos, es con especialistas y con consultores educativos, de psicología y demás, que no le deban nada a nadie, porque pueden haber sitios que promueven mucha... sitios que no son muy atractivos, pero lo que quieren es vendernos productos que no tienen evidencia de que funcionan o que pueden tener valores diferentes a lo que queremos. Así que Common Sense Latino tiene listas y tiene videos, revisan hasta las películas de actualidad. Antes de ir al cine o de alquilarla por la tele, revisan las películas de familiares y de niños para ver. Sí, y gracias Marisol. Es importante esa diferencia. Si ustedes entran al Apple Store o a la a Store de Android para buscar aplicaciones, van a encontrar millones de aplicaciones que dicen que son educativas, porque se quieren vender, vamos a estar claros. Y aún las que son gratis, no confíen, siempre les digo a las familias, lo barato a veces sale caro. Cuidadito, se meten en las aplicaciones gratis y dentro de la aplicación están estas opciones de compras metidas en dentro de las aplicaciones gratuitas, y al final termina siendo más caro. El trabajo que hacemos es independiente, además todas las reseñas que hacemos en Common Sense están basadas en todo la rúbrica de desarrollo saludable de los niños. Maravilloso. No, sabemos que es trabajo difícil y como decimos, es abrumador, porque la tecnología y este contenido se desarrolla constantemente, hay mucho dinero en ello, y por eso también a veces es un bombardeo que uno no sabe por dónde empezar, y a veces entonces uno dice, pues me entierro la cabeza, me asusto, no uso nada de ello, y eso no ayuda a los niños tampoco. O sea, es importante que aprendan a navegar la tecnología y utilizar la internet, pero de manera inteligente. Y este otro videíto me gustó porque es precisamente tips para hacer búsquedas inteligentes y seguras, que creo que la pregunta que hizo Cristal y toda nuestra audiencia puede servirle. Tome nota de los 4 tips. Ya camina, habla y hace muchas, muchas preguntas. Tu hijo de 2, 3 y 4 años está comenzando a reconocer los números y las letras y aprendiendo a compartir y jugar con otros. Les encanta usar palabras locas, ver la misma película una y otra vez, y quieren que revises que no haya monstruos bajo su cama. Este es el momento para leerles y mucho. Con respecto al contenido que consumen, busca apps educativas así como películas y shows de televisión con personajes amables. Y como siempre, traten de ver, jugar y leer juntos tanto como puedan. Recuerda que tus pequeños aprenden mejor de ti. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino y búscanos en Facebook y YouTube como Common Sense Latino. Es nuestra invitada especial María Álvarez de Common Sense Latino, hablando hoy de la seguridad en la internet. Y ese último punto que hiciste aquí, y lo habías hecho en vivo también, es sobre la compañía, la importancia de la supervisión y de jugar los juegos con ellos y de visitar los lugares con ellos, en lugar de nomás decirle, pues usa esto y entretente. Hace una gran diferencia. María Álvarez. Es importantísimo. Un punto que he hecho con los padres por años es que ningún padre, y nosotros somos padres responsables, amorosos con nuestros hijos, dejaría a sus hijos en el Amazonas sin ningún tipo de protección, ¿okay? Es como la metáfora que yo uso. Entonces, tenemos que involucrarnos, saber qué tipo de juegos están viendo nuestros hijos. Si nuestros hijos adolescentes ya están en redes sociales, que lo más seguro es que estén, y no nos sentimos nosotros cómodos de estar siguiéndolos, podemos buscar un adulto de confianza que los monitoree y nos comunique si algo está pasando que debamos saber. Y con los niñitos chiquitos, mientras más temprano comencemos a tener un rol activo en explorar esas herramientas digitales con ellos, mejor, porque ellos se van a acostumbrar a que es parte de esa experiencia, de que no es que yo tengo mi mundo digital aparte y mis papás están al otro lado del cuarto, porque como dijo Marta con la experiencia con su hija, a mí me pasó lo mismo. Hay aplicaciones, incluso esta aplicación de YouTube Kids, que está supuesta a ser más segura. Dentro de esa aplicación se han conseguido videos donde en el medio de las caricaturas está la niña, la Elsa de Frozen, matando a otro. O sea, las cosas más insólitas uno encuentra cuando los niños están en todas estas plataformas. Entonces, no dejen que sus hijos estén aparte de ustedes en su mundo. Se pueden, además, en los videojuegos comunicar con personas que están, quién sabe con qué intenciones. Y no quiere decir que vamos a estar al ladito de ellos constantemente, pero por ejemplo es mejor si van a usar una computadora compartida, una tableta compartida, que lo hagan en las salas y no escondidos en su pieza. O de que ellos sepan que nosotros vamos a revisar de vez en cuando el historial de los lugares que ha visitado y demás para conversar lo que han aprendido o lo que han visto. Exacto, y tiene que ser también, Marisol, una práctica, una plática y una conversación constante. Porque esto no es una cosa de una sola vez. Es como hablar de nuestro, con nuestros hijos de embarazo precoz, de drogas, de alcohol. También tenemos que hablar de todos estos temas porque es como ellos están creciendo hoy día. Y no solamente como diciendo los peligros y los problemas, sino también las oportunidades y la creatividad que podemos desarrollar con esta herramienta tan poderosa. Doctora Marta Guerra. Y pienso que también se presta para tener estas conversaciones con nuestros hijos de la seguridad y de las otras personas que posiblemente no tienen las mejores intenciones. Por ejemplo, si ya los adolescentes o los niños han sido expuestos a algo inapropiado en Internet, es oportunidad para hablar de que pues en el mundo hay estas cosas y lo importante es saber cómo manejar la situación. Así que darle seguimiento a lo que visitamos o vimos a través de los videos o los sitios o los programas o los videojuegos y en la vida real ver cómo los valores que tenemos o cómo le daríamos seguimiento a algo que aprendimos interesante sobre los animales o el océano, que podemos entonces ir al parque o ir al zoológico o ir a producir nuestro propio video o nuestro propio musical o concierto casero. Oportunidades, no solamente peligros en la Internet. Ese es el tema de hoy, familias. Y la señorita Gaby lleva un rato esperando. Bienvenida al programa, Gaby. Comentario, consejo, consulta. Sí, tenía una pregunta. So, ¿hay alguna forma de poder bloquear ciertos teléfonos por parte de como una compañía en adición en caso de que pues los niños tengan acceso a otro mobile device? No sé si ustedes conozcan de alguna compañía que se pueda básicamente bloquear. Lo que queremos es que ciertos niños no reciban llamadas o contactos o textos de otro teléfono o de que ellos no puedan llamar a otro teléfono en particular. No, que por ejemplo, si están viendo un canal en YouTube, hay manera de que si ellos se meten en, por ejemplo, encuentran el iPad y quieren meterse a ver sus caricaturas, hay manera de poder bloquear por parte de mi teléfono, por decir, o hay un intermedio, una compañía, no sé si ustedes. Sí, vamos a ver, parece que María entiende bien, así que nuevamente es para proteger la seguridad cuando se trata de niños, de filtrar o censurar o poder bloquear el acceso a ciertos lugares. María, sí, Álvarez. Hay compañías que le ofrecen servicios donde usted puede, por ejemplo, bloquear páginas que son con mucho contenido sexual, mucho contenido violento, algo que usted puede hacer desde su navegador, si ese es el caso. Obviamente, casi todas estas compañías, yo no quiero hablar nombres específicos de compañías por no hacer publicidad a nadie, pero si usted va a una oficina de su compañía de teléfono, usted les pone cuál es su necesidad, es muy posible que ellos le den algunas opciones. Otra cosa que puede hacer es, primero que nada, yo le tengo una contraseña a mi tableta. De manera que no es que mis hijos agarren la tableta y la usen cuando les provoca, es cuando yo les doy permiso de usar la tableta. No es un derecho, es un privilegio y es propiedad privada. No es cuando ellos quieran, es cuando yo les doy permiso de usar la tableta. Si usted necesita que sus hijos estén entretenidos, tal vez usted está trabajando mucho y su esposo también, su pareja o está en su casa, no está en su casa y los niños tienen ese acceso, una manera puede ser que usted puede revisar la historia de la tableta y también para que estén un poco más seguros en YouTube, que no hay nada, le digo, no existe nada que sea absolutamente 100% seguro en YouTube. Nada, absolutamente nada. Ni YouTube Kids es 100% seguro e infalible. Pero usted puede crear, para que le dé un poquito más de tranquilidad en su mente, lo que llaman playlist, que usted básicamente hace un playlist durante un fin de semana, se pone con su hijo, los dos de mutuo acuerdo, además pasan un ratito juntos, buscan los intereses, los programas que más les interesan a él, y usted crea un list. Por ejemplo, su hijo se llama Roberto, que Roberto va a crear un playlist muy sencillo en las opciones de configuración de YouTube, dice crear un playlist, le pone el nombre del niño, puede crear, si tiene 5 niños, son 5 playlists que son especialmente construidas para su niño. Y esos videos ya los hemos visto juntos, exacto, estamos seguros de que son los verdaderos y no los corruptos. Los revisamos antes, sí, es un poquito de trabajo para usted, pero va a estar un poquito más tranquila usted. Y hay manera también de que usted puede impedir que, por ejemplo, ellos estén haciendo búsquedas abiertas. Yo le aconsejo que vaya a su compañía de teléfono y le exprese cuál es su necesidad para ver si ellos tienen alguna. Todas estas compañías están, como dijo Marisol antes, la tecnología está constantemente evolucionando. Y las compañías, obviamente, para competir por los clientes, están también ellas evolucionando en qué están ofreciendo a los clientes. Y esto es una preocupación de muchos padres. Así que pregunte a ver qué les ofrecen a usted. Y un lugar bueno también de preguntar es en las bibliotecas públicas. Las especialistas de información, bibliotecarias, sobre todo del departamento de niños, pueden estar familiarizadas con algunos de esos sitios o lugares, o cuando decís, ay, ¿por dónde empezar a buscar videos interesantes o música interesante? Porque playlist es lo mismo que haríamos para una colección de canciones y músicas, que a veces hay preocupaciones similares, de manera que tomamos recomendaciones de sitios fidedignos de fiar. ¿Iba a añadir Marta Guerra, doctora Marta Guerra? Tal vez ustedes tienen más información sobre esto, pero he visto en amistades que tienen hijos un poquito más grandes que juegan en su tableta o en su celular, y creo que era lo que estaba preguntando la persona que llamó, que, por ejemplo, si el niño está en la tableta jugando, el padre o el adulto, por medio de su celular, sí, puede apagar el juego del niño. Por control remoto. Y también he visto en amistades que tienen hijos un poquito más grandes que existen ciertos como dispositivos como un reloj. Sí, en donde eligen 5 personas que pueden hablar y son nada más o pueden mandar mensajes para muy limitar breves. Los contactos, no solamente de los que a qué niño vaya a llamar inocentemente, sino también de quién está tratando de alcanzar a su niño para venderle o ofrecerle lo que fuera. María, sí, de hecho, son apps que usted puede limitar el tiempo que sus hijos usan. Yo estoy a punto de probar eso, le voy a decir en mi casa, porque estoy un poquito frustrada con mi hijo mayor en las últimas 3 semanas. Y ya me dijeron que preadolescencia. Sí, que tiene 12 años a para 3. Entonces, yo estoy, ya me dijeron que hay una opción donde usted puede, por ejemplo, determinar a qué hora se desconecta el Wi-Fi en su casa, si usted tiene Wi-Fi. Y si usted dice que a las 10 de la noche, se acabó a las 10 de la noche y se acabó y ya no hay más. Entonces, esas son opciones que usted tiene que puede explorarlas. Y eso está inteligente porque muchas veces nos vamos todos a dormir y creemos que están aprovechando el sueño y a medianoche se despierta fulanito o fulanita y están bajo las sábanas en las pantallas. Y con razón no se levantan listos y frescos para la escuela. Exactamente. Entonces, caemos los padres extenuados en la cama y ellos con toda la energía del mundo a quererse desvelar. Entonces, pues, esa puede ser una solución. Espero que eso le haya servido. ¿Algo más, Gaby? ¿Todavía está ahí? Bueno, pues adelante, los mejores deseos. Yo creo que este videito también de otro minutito dice cómo poder ayudar a los niños a proteger su identidad en la Internet. Aquí va. Son 6 formas en las que tu hijo puede proteger su identidad en Internet. Número 1. Comparte con cuidado. No des tu información personal, fotos y contraseñas a extraños. Número 2. Elige la privacidad. Ajusta siempre la configuración de privacidad y limita los servicios de ubicación. Número 3. Cierra la sesión, sobre todo al usar computadoras compartidas. Número 4. Usa contraseñas diferentes para diferentes sitios y aplicaciones. Número 5. Evita el clickbait. No hagas quizzes o cuestionarios de cualquier sitio. Y número 6. Escoge con sabiduría. Elige un nombre de usuario apropiado. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino y búscanos en Facebook y YouTube como Common Sense Latino. Seguimos con ese tema, cómo mantenernos a salvo, seguros en la Internet. Algo que no hemos conversado lo suficiente, hemos enfocado bastante en los niños, que es uno de los grupos más vulnerables o que está más a riesgo de los que están aprovechándose de su nobleza, como decía el Chapulín. Otros de los grupos, por ejemplo, son otros grupos minoritarios, sean minorías étnicas, raciales o sexuales, en los cuales el ciberbullying es una de las maneras en la que se está esparciendo el odio de maneras muy dañinas, hasta a veces en algunos casos trágicos, conduciendo a las personas a llegar al suicidio. Mucha precaución, tomemos esto en serio, que ahora se sabe que anónimamente las personas están dispuestas a decir y hacer cosas más arriesgadas y más crueles que no harían en personas. Así que el Internet está alcanzando de maneras más peligrosas a nuestra gente. Estemos pendientes también de nuestros vecinos, de nuestros seres queridos que quizás no están escuchando ahorita, y pasemos la voz. Iba a añadir Marta Guerra. Hablando del ciberbullying, el también compartir memes que son ofensivos, a pesar de que tal vez tengan un tanto de humor, eso también es contribuir al ciberbullying. Y no es cuestión de borrarlo, porque el que calla otorga. No es solamente de borrarlo o no reenviarlo, sino de comentar y decir, esto no me parece chistoso por esta razón. ¿Te das cuenta que hay racismo en este? ¿Te das cuenta que hay homofobia? ¿Te das cuenta que hay personas que pueden ser lastimadas si ven esto? Y de esa manera nos estamos recordando los unos a los otros del poder que tiene la tecnología. María Guerra, María Álvarez. Sí, y realmente parte del, creo que no este video, uno de los anteriores, yo creo que todo parte de que le estemos recordando a los niños constantemente que se traten de poner en los zapatos de la otra persona. O sea, ayudarles a desarrollar el sentido de empatía. ¿Qué sentirías tú cuando recibes una foto de una compañerita semidesnuda? Si esa foto fuera tuya y en segundos se le compartiera a toda tu escuela. O sea, yo creo que esa es parte, sobre todo las familias que tienen niños a los últimos años de elementary school y que ya están en middle high school, es donde se empiezan a multiplicar los casos de sexting y los casos de cyberbullying. Y buena parte del problema yo creo que viene de allí, de que no les hemos ayudado a desarrollar ese sentido de empatía y también ayudarles a entender que lo que ellos hacen a través de estos aparatos en su vida digital puede tener una consecuencia en el mundo real. Y a manejar los impulsos, porque el clic es muy fácil y no se puede borrar, no se puede echar para atrás. Enseñarles a parar, a pausar y pensar antes de hacer un clic que pueda tener consecuencias serias. Importante también, hay un concepto que nosotros usamos mucho que se llama digital footprint o la huella digital. Muy importante, por Dios, que yo estuve aquí en Sonoma hace un mes hablando con un grupo de padres de Migrant Ed y se echaron a reír, pero les digo, es que tenemos que educar a nuestros hijos. Hoy día, cuando los niños van a aplicar a una universidad o a un trabajo, los departamentos de recursos humanos de admisión van online a ver qué han hecho los niños. Y si ellos están inconscientemente compartiendo fotos cuando están ebrios o haciendo solo estupideces, eso cuenta mucho para su imagen cuando están aplicando. Aplicando a una universidad, pero también aplicando a trabajos. A un trabajo. O a la hora de buscar parejas también, que las personas inspeccionan a ver dónde has estado, qué has dicho, qué has hecho. Acordémonos, precaución, atención, seguridad en la Internet. Y no es que todo tiene que ser serio, no tenemos que ser sobrios, estamos hablando de usar la razón. Esta cancioncita está un poquito graciosita y es de los alguien, suenan como alguien si ven el videíto, y es de la Internet. Un segundito de esto y regresamos con la próxima llamada. Aquí va. Ciertamente, el Internet es todo un mundo, incluye nuestro mundo, por eso estamos hablando hoy de cómo manejarlo de manera segura. Nos acompañan como panelistas, consultoras sobre este tema, María Álvarez, vicepresidenta en Common Sense Media, Common Sense Latino, la versión en español, y la doctora Marta Guerra, terapista. Ahora sí, tomemos la llamada de Rose. Bienvenida al programa, Rose. ¿Cómo le servimos? Hola, doctora Marisol. Hola, qué gusto. Hola a todos. Adelante. Panelistas. Estoy llamando porque yo sé que ya han hablado sobre cómo comunicar con los niños, con los adolescentes, sobre cyberbullying y lo demás, información que está disponible. Pero también yo quiero animar a los padres, adultos, todo en la comunidad para que esta conversación sobre la seguridad de Internet no es una conversación, es una conversación que continúa, porque este tipo de tecnología está como avanzando y tenemos que conversar más y desarrollar planes en cómo podemos asegurarnos, no en solo una conversación, pero es una conversación que se continúa. Es cierto, estamos aquí asintiendo, escuchándola. ¿Y sabe qué me hace pensar, Rose? Que no sé si estaría de acuerdo. Tenemos esa costumbre ya que muchas veces en la sobremesa familiar a la hora de la cena hablamos, pues, ¿qué aprendiste en la escuela? ¿Qué tal si añadimos la pregunta, ¿qué aprendiste del Internet hoy? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Porque lo cierto es que sea la escuela o fuera de la escuela, todos estamos teniendo contacto constante, y está aquí para quedarse y para crecer. Así que, ¿qué aprendiste y qué viste? Es otra posible conversación. Yo sé que mi esposo y yo, cuando salimos a caminar, sí compartimos. Ah, mira, de este podcast que oí, muy interesante. Y él me dice, pues, te perdiste esta noticia, bla, bla, bla. Así estamos más al tanto cuando no estamos con los niños de qué están viendo en el Internet. Bueno, con los niños y con todos nuestros seres queridos. A ver qué dicen nuestras panelistas. Doctora Marta Guerra. Y qué maravilloso que por medio del Internet podemos mantener contacto con familia que posiblemente no vive cerca de nosotros. Así que también eso crea conexiones. Cierto. ¿Cómo conectarnos con la abuelita en Guatemala, con el FaceTime, con el Skype? María sí. Álvarez. Sí, muy, muy buen punto, Rose. Yo creo que definitivamente es uno de los temas que debe ser una conversación continua con nuestros hijos a medida que van creciendo en diferentes etapas de la vida, y tenemos que tener un rol mucho más activo como padres en saber, en tener curiosidad, en escuchar. Escuchar sin juzgar, aunque nos estemos muriendo del susto y del miedo. tragarnos el miedo y escuchar. Y luego ya abordar las situaciones que se presenten, porque si ellos sienten que nosotros no estamos nunca hablando del tema, entonces esa brecha que ya existe entre los nativos digitales, esta generación que nació lleno con la tecnología y con el Internet en todos lados, y los padres, se va a hacer más amplia. Y esa no es la idea. Tenemos que estar mucho más cerca de ellos. Buen punto. Y hablando de la brecha digital, que la hay muchas veces entre las comunidades inmigrantes y la comunidad criada en este país, que también la hay por generaciones. Uh-huh. Cuidado si uno dice, ay, me da mucho trabajo eso del texto, mejor lo llamo. Hay muchas personas que no les gusta hablar por teléfono, sí. Pero sí se comunican mejor por texto. Algo es mejor que nada, así que hablar el lenguaje de a quien queremos llegar y a veces acercarnos a nuestro mundo, quizá tenemos algo que aprender de ellos y en ese mundo también. No nos queda mucho tiempo, pero ya que mencionaron la violencia y posibles de sus implicaciones y consecuencias, este otro videito que hizo Common Sense Latino me gustó porque es cómo lidiar con la violencia en los medios para la familia completa. Aquí va. Estas son cuatro formas para lidiar con la violencia en los medios. Número uno, investiga un poco. Encuentra contenido apropiado para la edad y madurez de tu hijo. Número dos, monitorea las pantallas. La cantidad de violencia en medios puede ser demasiada, así que limita cuánto pueden ver. Número 3. Miren y discutan juntos. Explica las consecuencias del comportamiento violento en la vida real. Y número 4. Elige lo mejor. Asegúrate de disfrutar de contenido que use formas no violentas de resolver conflictos. Para más consejos, visita commonsense.org/latino. Y un punto importante es ese de cómo a veces se confunde la realidad de la fantasía y no todo lo que vemos en los medios obviamente es real, pero algunas cosas sí lo son. Y cómo discernir de ciertos actos violentos que lucen muy realistas, que quizás no lo son, pero que pueden llegar hasta desensibilizarnos entonces de las de las violencias y de los riesgos en la actualidad. Y son conversaciones nuevamente, no hay una solución fácil, pero por lo menos estar consciente. ¿Qué está consumiendo mi panza? Bueno, sé lo que comí hoy. ¿Qué consumió mi corazón y mi mente? ¿Qué vi? ¿Cuánta película violenta? ¿Cuántos videos veo violentos? ¿Con qué están creciendo nuestros niños según lo que están consumiendo en los medios? María Álvarez. Sí, definitivamente esto también es súper importante que tengamos conciencia, por eso mi énfasis en la selección del contenido de calidad, de que es parte muy importante de esta experiencia de criar niños en la era digital y que sepamos que sí, que tenemos que saber mejor qué es lo que ellos están consumiendo y ayudarlos a interpretar, ayudarlos a discernir, ok, esto es real y esto no es, esto es bueno, esto no es. Y recordatorio para todos los padres, que siempre lo digo que como sermón. A ver, estos niños de hoy, los niños, mis hijos, son como los hijos de la mayoría de ustedes, si no todos, súper hábiles, que cuando usted tiene un problema con un teléfono, en 30 segundos lo resuelve, aunque usted pasó 3 horas rompiéndose la cabeza viendo qué pasaba con el teléfono. Y es cierto, es algo muy natural para ellos, pero... la cuestión está que cuando van creciendo, sobre todo, ellos no tienen la experiencia de vida que usted como padre o como madre tiene. Ellos no tienen esa percepción que nosotros hemos desarrollado con la experiencia, con los años, con los triunfos y fracasos que hemos vivido. Y yo creo que eso es bien importante, que los papás sepan que sí hay aportes que nosotros podemos hacer, aunque nuestros hijos sean mucho más hábiles y conocedores del entorno digital. Hay cosas que son esenciales, que no tiene nada que ver si son reales o digitales. Valores, de lo que aceptamos, de lo que no aceptamos, de lo que nos fortalece y de lo que nos debilita. Doctora Marta Guerra. Pienso que también es muy buena oportunidad para practicar el respeto en la familia. Por ejemplo, si yo comparto una foto donde salimos mis hermanas y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Borra esa foto. Es decisión de ella no querer estar en la foto. Y pues bueno, se borra la foto. Muy, muy buen punto. Así que si tomamos una foto de grupo y vemos que alguien que salió allí quizás no estaba planificando salir a la foto, decirle, ¿está bien esta foto? ¿Aprueba? Antes de reenviarle y pasarles, ¿aprobado? Y entonces, qué bueno, son consideraciones, gentilezas, cordialidades que a veces se pierden en la vida real y es más fácil aún perderlas usando los medios donde todo va tan rápido. Bueno, hablando de que todo va tan rápido, no nos queda mucho tiempo. Pero en la vida real hay muchos sitios y actividades que podemos involucrarnos en el calendario comunitario nos dan unas ideas. Escuchemos. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Si ve o tiene contacto con ICE en Marín, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. 415-225-0915. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis. Gracias a Compasión Sin Fronteras. 707-931-4455. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar aquí sus llamadas. Aquí estamos. No nos hemos ido, pero queremos acomodar bastante información en los minutos que nos quedan. Y María Álvarez, como Sense Media, hizo la tarea y tiene aquí más recursos de darle para la pregunta que hizo una de las radioescuchas. Sí, hubo una pregunta sobre cómo controlar mejor el que sus hijos puedan ver la tableta. Hay aplicaciones. Pueden irse al sitio de sentidocomún.org y hay un artículo que titulado ¿Cuáles apps puedo usar para supervisar el celular de mi hijo? Así se llama, tal cual. ¿Cuáles apps puedo usar para supervisar el celular de mi hijo? Hay una lista de apps aquí que ustedes pueden ver y también para que sepan, algunas tienen un costo, pero ahí les decimos cuánto cuesta y ustedes deciden si les parece o no. Es investigación que hemos hecho en cuanto a los servicios y diferentes capacidades que les pueden ayudar. Ahora, les digo, yo creo que esto todo de controlar es una buena idea que funciona cuando los niños están pequeños. Cuando ya crecen, eso no funciona. Así que yo los animo a que desde chiquitos mejor empiecen y sostengan sus pláticas continuas sobre estos temas. Yo creo que es mucho más efectivo, primero porque no vamos a estar nosotros, es imposible que estemos 24 horas al día vigilando cada cosa que hagan, y que nosotros tenemos que darles las herramientas para que ellos mismos aprendan cómo estar seguros. Es parte de criar a nuestros hijos. Exacto. A tomar sus decisiones, a usar su juicio, a considerar en qué creer y en qué invertir. Hablando precisamente de qué hacer si queremos corregir o revertir algunos patrones no constructivos. Cuando ya tenemos un uso excesivo de los medios, cuando los niños, por ejemplo, tienen el celular o los videojuegos constantemente, o han elegido algunos que han podido que sean problemáticos. ¿Hay remedio? Doctora Marta Guerra, ¿es cuestión de ir a una clase de padres? A la clase ¿terapias? De padres de la doctora Marisol. Ahí ayudamos. Pienso que también es muy importante para corregir. El dar opciones, el dar alternativas. En un restaurante puede que den un libro para colorear en vez de estar dando el celular. O es oportunidad para los padres o los adultos poder fortalecer esos lazos con los niños. Y si damos el ejemplo, eso en sí mismo ayuda. Cuando yo estoy en una fila, no tengo que automáticamente sacar el teléfono. ¿Qué otras opciones tengo de que ocupar mi tiempo y dedicar mi atención? María Álvarez. Como dices, dar el ejemplo, yo creo que si las familias tenemos una campaña que se llama Device Free Dinner, cenar sin celular, que es sencillamente, estamos todos súper metidos en la tecnología, empezar a recortar de a poquito. No puede ser que estemos súper metidos y que al día siguiente pretendamos que ya no vamos a usar nada, ¿por qué no? Hacer pequeños cambios, cuando tengamos una comida en familia, poner todos los aparatos a un lado para realmente poder estar en familia y disfrutar la presencia de uno y el otro, y realmente emocionalmente estar allí. Yo creo que eso es una buena idea. Si usted ya tiene niños que les ha acostumbrado a dar la tableta, empiece a decir que no y sea firme. Que van a llorar, que se van a tirar al piso. Yo soy mamá, me ha pasado muchas veces, no se sienta mal, nada va a pasar. Les voy a decir, mamás me han dicho a mí, no, que mi hijo está adicto a la tableta o al teléfono porque cuando se lo quito llora. No. Si usted está en un parque y su hijo consigue 3 amiguitos en el parque que nunca los ha visto y está súper entretenido por una hora, y usted dice, ok, nos tenemos que ir, yo estoy segurísima que al usted intentar llevarse a su hijo al carro, su hijo se va a tirar al piso y se va a revolcar. Y llorar no le va a pasar nada. Absolutamente nada le va a pasar. Así que empecemos a poner límites y ser firmes y empezar a recortar paulatinamente la cantidad de tiempo que están usando. Sobre todo los niños tan pequeños. Y si ocupan ayuda profesional, para eso tenemos consejería, terapia, empieza en su clínica o en su escuela, para los recursos que puedan haber, intervenciones familiares, individuales o grupales. Familias con los medios de comunicación, consideremos las 5C, compañía, conciencia, cantidad, calidad y creatividad. Les invitamos a seguirnos cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Adrián Aragón, a Jazmín Llamas por la producción, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Munda por la canción. Gracias a la Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Y una gratitud sincera y de corazón a nuestra amiga y colega María Álvarez de Common Sense Media, sentidocomún.org, y la doctora Marta Guerra, terapista, por compartir su tiempo, conocimiento y ejemplos con nosotros. Y un saludo siempre sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, buenos ejemplos de que podemos informarnos, comunicarnos y socializar de maneras sabias y seguras, tanto en persona como en la Internet. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, donde vamos a estar hablando sobre la prevención del suicidio. Otro tema serio, importante, de actualidad, a veces difícil de abordar, pero necesario. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.